Nosotros ya veníamos trabajando este tema con nuestra postura hace rato ya, que hasta que el concesionario no cumpla con las normas que están establecidas en el contrato, nosotros no vamos a acompañar ningún aumento. Aquí el Poder Ejecutivo es el que se tiene que trabajar en los controles como corresponde. Nosotros hemos solicitado a Nación la implementación de las terminales SUBE, hasta ahora son muy pocas las que tenemos y lo que genera un gran inconveniente en los vecinos de Viedma, pero así también lo es el servicio. Hace una semana atrás, todos los concejales escuchaban el reclamo de los vecinos del 22 de abril, solicitando, bueno, de que se extienda, por supuesto, el recorrido, pero así también que no se corte antes los recorridos en algunos barrios de Viedma. Así que, bueno, hasta que el Poder Ejecutivo no tenga toda la información como tiene que ser en la mesa y con todos los controles que están establecidos en los contratos, yo no voy a acompañar ningún aumento de la empresa. Sí, Milla, de todos modos, escuchando lo que mencionaba después en su alocución la concejal de su mismo bloque, la presidenta del bloque, Evelyn Rutiot, y después la concejal Mariana Regui, entendieron que usted cambió de opinión a último momento. No, nosotros esto ya es hace un par de días que lo veníamos manejando desde mi bancada, no lo charlé con el concejal Santos, pero bueno, coincidimos los dos en la misma postura, así que bueno, de aquí en más se tendrá que trabajar lo que respecta a las necesidades de los vecinos. Sí, no me parecen totalmente desafortunadas las declaraciones que manifestaban en el recinto del rédito político. Acá rédito político de nada. Acá nosotros tenemos que trabajar realmente por las necesidades que tienen los vecinos de Viedma y quienes toman el servicio de colectivo, que lo sufren y lo sufren todos los días. Así que bueno, cuando acá se pongan a hacer las cosas como corresponde, nosotros vamos a acompañar como acompañamos en varios proyectos. Así que bueno, esta es mi postura. Así que bueno, rédito nada. Nosotros trabajamos para los vecinos de Viedma. De todos modos, más allá de ampliación del recorrido del 22 de abril, ¿en qué otro punto se está cumpliendo el empresario? Bueno, hay recorridos que se cortan horas antes, ya vecinos de algunos barrios nos vienen sufriendo. Bueno, el estado de los micros también, más allá de que hay micros que sí son nuevos, pero hay otros micros que no corresponden a las demandas de los vecinos. Así que bueno, hasta tanto no estén los controles establecidos como tienen que ser de parte del Poder Ejecutivo Municipal, vamos a votar así. Así que bueno, se tendrán que poner ellos a trabajar como corresponde en el transporte de la ciudad. ¿Cómo es el clima interno dentro del bloque? ¿Se están viendo algunas votaciones divididas, no solo del concejal que ya anunció su partida, que es Diego Santos? No, el bloque tiene una forma de trabajar muy dinámica, o sea, hay proyectos que tienen que ver, por supuesto, como lo manifestábamos el otro día, que tiene que ver con lo nacional y popular, que nosotros siempre lo vamos a trabajar. Venimos trabajando bien, no hay diferencias, así que bueno, la verdad que yo estoy muy tranquila de mi trabajo, muy tranquila de la respuesta de los vecinos de Viedma, que es lo que nos interesa. Nosotros trabajamos para todos los sectores de Viedma, no para uno solo, trabajamos para todos y somos abiertos a todos. Así que bueno, la verdad que no yo no veo diferencias, el concejal Santos, bueno, verá su postura, creo que él en su trabajo aquí en el Consejo Deliberante también lo analizará, así que bueno, no veo diferencias de nada.